El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Ponemos en marcha el autobús de la Ribera. Después de pasar la revisión en Tobajas Motor, nos acercamos hasta este autobús y estamos en Fontellas, donde en la parada nos encontramos con su alcalde, don Andrés Agorreta. No sabemos si quiere subir o no. ¿Quiere subir al autobús de la Ribera, don Andrés? Claro que sí, hay que utilizar los servicios. Nos subiremos. Pues encantados, vamos a viajar por Fontellas, esta localidad cercanísima a Tudela, en la que hoy su alcalde, pues queremos conocer más sobre esta localidad. Y ustedes, si les apetece, ya saben que también pueden enviar sus preguntas. Una localidad en la que nos vamos a encontrar que estamos prácticamente en el ecuador de esta legislatura y que, sin lugar a dudas, pues lo que se quiere hacer ya más o menos tendrá que estar previsto. Don Andrés Agorreta, ¿cuáles son los proyectos para los próximos 2 años? ¿Qué le gustaría finalizar en esta legislatura? Bien, nosotros, desde que nos presentamos a las elecciones, cada legislatura hemos hecho en el 90 y el 95% de los proyectos que les hemos presentado a los vecinos. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues lo que nos queda nuestro va a ser el poner las gradas en la Casa de Cultura, que eso sí que lo tenemos claro. Ya llevamos 2 legislaturas que nos quedamos un poco ahí sin subvención, pero bueno, pues ahora, gracias a la estabilidad presupuestaria que tiene el ayuntamiento, pues hemos ido estos 2 años atrás haciendo remanente de tesorería y, pues bueno, que entre lo poco que tenemos y a lo mejor con el dinero que nos da el gobierno de Navarra en libre disposición, pues haremos las gradas de Fontellas. Sin olvidar que hay que terminar también la calle, el parque de la calle Norte y algunos otros proyecticos más que les hemos dicho a los vecinos que los terminaremos. O sea que, por lo tanto, son esos 2 proyectos sí. Que crees que son, que ya lo habíais dicho, que lo sí. Queréis confirmar, que estamos hablando de que ese proyecto que se presentaba hace 2 años, cuando los fontelleros y fontelleras decidían volver a darle la alcaldía, pues apostabais por estos proyectos y es uno de ellos, las gradas de la Casa de Cultura y ese parque. Y el parque de enfrente de la Casa de Cultura. Como bien estaba hablando antes, al final a todas las localidades les gustaría tener un montón de cosas, pero todo cuesta un dinero y la deuda del ayuntamiento, de los ayuntamientos, pues es un lastre que se tenga deuda. Lógicamente, cuando hay que tenerla se tiene, pero a veces pues es mejor no tenerla, eso está totalmente claro. ¿Cómo están las cuentas del ayuntamiento de Fontellas? ¿Cuánto se debe? ¿Cuánto se ingresa? ¿De qué forma se lo explica a los ciudadanos? Bueno, hay un presupuesto que está para que el que quiera venir que lo vea y en los plenos está a su disposición. El presupuesto del Ayuntamiento de Fontellas aproximadamente es 1.350.000 euros sin las obras que hemos dicho, ¿eh? Y luego también hay que decir también que, no te he dicho antes, que para la nueva programación del PIL pues tenemos 3 calles, 4 calles que hemos metido, que si nos las aprueban pues renovaremos las redes, ¿eh? Pero vamos, el presupuesto ordinario es, como te he dicho, 1.350.000. Llevamos 2-3 años cerrando con remanente de tesorería. Quiere decir que ahorramos. Ahorramos después de pagar los préstamos que tenemos. Tenemos 3 a largo plazo, ¿eh? Un interés muy bajo y se puede soportar perfectamente. Entonces, bueno, pues a partir de ahí vamos haciendo más cosas en el pueblo que para que el vecino pues las disfrute. En esos préstamos, si los sumamos todos, ¿qué cantidad es esa deuda? Pues no te lo he traído ahora, pero me has cogido así. Estamos pagando unos 90.000 euros al año y terminaremos en el 2021 y en el 2025 otro. Y ya está. Eso es lo que tenemos. O sea, que tenemos, en el presupuesto tenemos que quitar 90.000 euros reservar para pagar los préstamos. Los préstamos. O sea, que de 1.300.000 euros del presupuesto, 90.000 euros es para pagar deuda. Estamos hablando de una... pero es importante. Sí, una amortización de 90.000 y unos intereses de 10-15.000, o sea que tampoco es tanto. A lo que voy yo es que de esta forma las personas que vivan en Fontellas pues tendrán que pagar menos impuestos. Este año, sí, bueno, a ver, este año y el año pasado se hizo un... no hemos bajado los impuestos, los hemos mantenido, porque no es bueno tampoco, no es bueno bajar los impuestos, el impuesto del IBI, de la contribución urbana. ¿Por qué? Porque cuando te hace falta ese colchón, no tienes para lo que el ciudadano te solicita y te pide, y tienes que hacer un aumento muy grande. Es mejor mantenerlo, pues, mantener y no subirlo. Un 1,5% todos los años, y que es el IPC, y ya está. Y así vamos todos bien. Entre las localidades que menos paro hay en Navarra, Fontellas está en el top 10. O sea, estáis hablando de una tasa de desempleo que baja incluso el 10%. Sí, tenemos, pero bueno, aún así, tenemos muy poca gente parada, pero hay que darles trabajo. El pensamiento del ayuntamiento es ahora, por ejemplo, en el verano, pues hacer los trabajos necesarios para que a la mayoría de esas personas puedan entrar a trabajar cuando menos 6 meses, 8 meses, estamos ahí. En ese momento, lo recordábamos de hace 2 años, que sí que nos llamó la atención de la tasa de desempleo cuando estaba por las nubes, por otras localidades, en Fontellas. En estos momentos, habitantes de la localidad que nos encontramos. Pues estamos creciendo. El último censo me parece que eran 976 y bueno, ayer me parece que vinieron 8 a empadronarse, 8 personas. Y bueno, vienen a vivir a Fontellas, Que eso está muy bien. Sí. Que eso está muy gente bien. Joven, con chicos jóvenes, y se empadronan allá, pues de maravilla. Andrés Agorreta es conocido en la Ribera porque al final lleva ya años siendo alcalde de Fontellas y también pues le gusta opinar, le gusta su punto de vista sobre la Ribera, sobre el gobierno de Navarra, y en este momento se está viviendo algo que creo que poco a poco cada vez tiene que ir a más, porque al final el bien común es necesario para todas las localidades. ¿Cuál es su opinión sobre la Ribera de Navarra y sobre el nuevo gerente del consorcio de EDER? Correcto, yo creo que hemos dado en el clavo con el consorcio para ver si desde ahí todos los pueblos que estamos unidos, que somos bastante, 27 me parece, 29, tenemos una unión que nos proyecte para mejorar todo lo que hay que mejorar en la Ribera, que llevamos unos años muy malos, hemos tenido un paro muy grande, hemos tenido, y se ha cebado con la Ribera y con las personas esta crisis tan grande que hemos tenido. Entonces tenemos que sacarla adelante, pero no la tiene que sacar adelante el nuevo gerente, la tenemos que sacar entre todos. Él nos dirigirá, porque la verdad es que es una persona inteligente, y que yo por lo menos estoy muy de acuerdo con las formas y con sus ideas, pero tenemos que ayudarle entre todos. Ahora, pues la nueva estrategia y el inteligente nuevo, que se presentó el viernes. Exactamente. Bueno, pues ese consejo, cada uno en su... Ya se ha formado el consejo y ahora cada uno hay que formar las mesas de trabajo. Ahí es donde hay que trabajar. Y llevar las propuestas adelante y presentarlas al gobierno de Navarra. Por lo tanto, contento con esta... Sí, es una iniciativa muy buena. Ya hemos evaluado, bueno, no era tan difícil porque la cosa estaba muy muy mal, pero vamos, como estamos están en el consejo de todos los sectores, pues a ver si aprovechamos esta iniciativa, no lo dejamos y sacamos adelante la Ribera. Y referente al gobierno Navarra, al cuatripartito, ¿qué le está gustando, qué cree que debe mejorar? Bueno, eso ellos sabrán lo que tienen que hacer. Yo la verdad es que de momento, en los 2 años que llevamos, pocas cosas ha puesto en marcha, y las que ha puesto no ha hecho más que evaluar, ha evaluado todo lo que había, pero es que nos quedamos atrás. Las regiones que son vecinas nuestras nos están superando. Cuando Navarra éramos pioneros en muchas cosas, íbamos adelante en todo, y aquí pues nos hemos quedado atrás, y no digamos en la Ribera. Yo no digo más que una cosa. ¿Qué pasaría en la zona de Pamplona si mañana Volkswagen anuncia que cierra? Ahí me gustaría ver a mí el sufrimiento. No me gustaría, ni mucho menos. Pero se darían cuenta lo que está pasando en la Ribera en comparación con otras zonas de Navarra. Ayer acudía a los micrófonos de Radio Tudela la alcaldesa de Cintrónigo, doña Raquel Garballo, y exponía que, bueno, que está muy bien dar ayudas a las personas que lo necesitan, pero que es más importante tener un empleo que dar ayudas, porque el empleo es al final lo que te, además de remunerarte de algo que tú has conseguido por tu propio esfuerzo, pues al final logra desarrollar a la persona y no tanto buscar todo el tema de ayudas. Cierta razón tiene, ¿no? Pero eso cuesta dinero. O sea, cuesta primero proyectos. Yo creo que esos proyectos, aunque pueden venir de lo público, no digo que no, ese trabajo, lo público tiene que preparar el terreno para que se instalen empresas, que las empresas son las que dan el trabajo, ¿eh? Porque si el trabajo lo damos de lo público, el dinero sale del mismo sitio. Y desde luego, pues no hay que dejar sin comer a nadie, ¿eh? Eso tampoco hay que ayudar. En este momento es el Ayuntamiento de Fontellas. ¿Cuántas personas están trabajando en el Ayuntamiento? Pues lo he mirado, mira. Eso sí que he mirado. Estamos 16. 16 personas. 16 personas. Desde el secretario, aguacil, depositaría, gimnasio, biblioteca, profesores de música. Quiero decir que hay mucha gente trabajando en Fontellas ya. Y ese capítulo, que es el capítulo 1, bueno, pues por lo menos lo tenemos. Podemos pagarles a todos los meses. El autobús de la Ribera hoy viajando por Fontellas, un viaje que estamos realizando por esta localidad, y siempre nos gusta también saber cuál es el rincón que más le gusta de Fontellas a su alcalde. ¿Cuál es el rincón que más le gusta? Pues no sabría decirte ahora mismo. Yo la verdad es que me paseo y muchas noches me voy por las calles de Fontellas a ver si encuentro alguna baldosa movida, y te lo juro que es así, y no encuentro baldosas movidas en las aceras de Fontellas. Puede haber una o dos que las tengo localizadas, pero poco más. Pero vamos, hay unos rincones muy bonitos a la entrada, ¿eh? Tenemos un jardín espectacular, tenemos también un jardín de mayores, o sea, un parque de mayores con la vista Bardenas, además, muy bonito. Y luego es lo que vamos a terminar, que es el mirador de la Bardena Negra, que está en la calle Norte, en el centro de Fontellas, donde está la pista. Y bueno, pues eso es lo que nos tenemos que preocupar para estos dos años que nos quedan. Las palabras del alcalde don Andrés Agorreta hoy en este autobús de la Ribera, que, como les decimos, pasa las revisiones en Tobajas Motor. Carmelo Tobajas, bienvenido a la programación local de Radio Tudela Radio. Buenas tardes a todos y a todas, claro. Bueno, pues que el autobús ha pasado la revisión muy bien, nos ha llevado, nos ha traído de Fontellas y hemos conocido al alcalde hoy, ¿eh? Un poco más. Yo ya hace años que lo conozco y sé cómo es y cómo actúa. O sea, que es un hombre con futuro. Pues mira qué piropo te has echado, ¿eh? No, futuro en la política ya, bueno, ya sabes que con esto de la... En la política. Oye, ¿y con quién vas? ¿Con Susana? ¿Con Pachi? ¿Con pues todavía no con lo tengo Pedro? Muy claro. Pero, bueno, yo te digo que yo fui de los primeros de la Ribera o de Navarra. Cuando Navarra y mis compañeros apostaban por Madina, yo aposté por Pedro Sánchez. Y me miraron todos mal. Y resulta que Pedro Sánchez ganó. Madina no ganó. Entonces ahora... pues a lo mejor ha puesto por el ganador también. No lo sé todavía, pero seguramente lo que no se puede es apostar a perdedor. Con eso ya te digo bastante. No se puede apostar a perdedor, pues parece que lo ha dejado meridianamente claro. Gracias por haber estado con nosotros, don Andrés Agorreta. Muchas gracias y hasta que queráis, que estamos cerca.